un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro de los perros, hay estrellas colgadas de los cerros. Con María Elena Melo, ahí estamos recibiendo a nuestro queridísimo Jair Krishke, que está en Porto Alegre, al que le estamos deseando un muy feliz año. Que hace tanto que no conversamos con Jair. Buen día. Buen día, querida Ángel. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Cada día mejor. Muy bien, así es, Jair. Muy bien, muy bien. Siempre vale ese espíritu, que es el que además es la verdad, porque lo notamos todos nosotros. Y en un día duro para Brasil, ¿no? Sí. Sí. Un aniversario duro. No, del intento de un golpe. No, y fue terrible, ¿no? Destruyeron el palacio del gobierno, del ejecutivo, no ingresaron en el parlamento, en el Congreso Nacional, en la Suprema Corte. Fue terrible, ¿saben? Sí, sí, sí. Que nunca había pasado en Brasil. Exactamente. Y pero hoy se cumple un año. Sí, sí, sí. Que fracasó, digamos, no pudieron seguir adelante, pero mostró un estado de situación, ¿no? Sí. Yo te diría, ahora mismo, antes que usted me... estaba pensando sobre este hecho, ¿no? Sí. Hay una cantidad de gente que fue detenida, 1.300 y tantas personas fueron detenidas, ¿no? Vas a la cárcel y ahora empezar a juzgar a estas personas, ¿no? Claro. Ya hay algunas condenas. Lo impresionante es que las figuras importantes, ¿quién fue que organizó, ¿no?, estos hechos, ¿no? ¿Quién de alguna manera gobernó lo que había pasado y lo que pasó? Este todavía no, especialmente que estaban metidísimos en esto, especialmente en este momento, quien era el comandante del ejército, ¿no? Porque había un campamento frente al comando del ejército, ¿no? Y cuando la policía decidió ir ahí para detener a esta gente, el comandante del ejército no permitió. Entonces te digo así, no se tiene noticias, ¿no?, de la punición de esta gente. Está interesante, Ángel, que en este momento en el Congreso Nacional, hay un proyecto de ley, ¿no?, de amnistía a gente. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Y además se van sabiendo más cosas. El otro día vos nos hacías llegar una información bien importante sobre que se conoce que hubo un intento de secuestro y ahorcamiento. Nada más y nada menos que la justicia, alto nivel. Sí, sí, era la víctima, sería el ministro de la Suprema Corte, ¿no? Uh-huh. Alexandre Moraes. ¿Y por qué? Porque, ¿no?, llevaba adelante toda una investigación, ¿no?, entre esta gente. Desde aquellas manifestaciones durante el oral, ¿no? Entonces él era el objeto, ¿no?, secuestrado y ahorcado. Esto está bastante bien documentado. Sí. No, la violencia de esta impresionante, ¿no? Las implicancias directas de Bolsonaro y su gente están a la vista, ¿no? Sí, yo te digo así, ahora, en ahora, ¿no? Empieza a aparecer, ¿no?, pruebas de la participación de Bolsonaro. Porque días antes, ¿no?, de ascensión de Lula, Bolsonaro salió de Brasil, salió del país, que fue Estados Unidos, ¿no?, como para estar lejos de los hechos, ¿no?, que él tiene todo que ver con esto, ¿no? Él tuvo participación en esto. Pero salió del país, ¿no?, esperando que pasara el golpe y después volvería, ¿no?, con bombos y platillos. Sí. Entonces, ahora, recién ahora, empieza a aparecer pruebas, ¿no?, de la participación de Bolsonaro en los... ¿Y la población? ¿Estás ahí, Jair? Sí, te escucho. Está, porque tiene unas subidas y bajadas la comunicación permanentemente. Pero te preguntábamos si la población, ¿cómo fue la reacción de la población con respecto a esto, ¿no? Me imagino que hubo mucha sorpresa, pero a lo largo de este año que ha pasado, ¿qué repercusión tiene a nivel de la población? Brasil es un país muy interesante, ¿no? Porque acá no se tiene memoria, ¿no? Tampoco ni una memoria más lejana, ni una memoria más reciente, ¿no? Sí. Ya no se hablaba más de este tema. Una y otra vez la prensa brasileña se ocupaba, ¿no? Pero tú no ves en la población en general, ¿no?, una preocupación con estos hechos, ¿no? Claro. Y una exigencia de punición a ellos. Ahora que es un día muy especial, no se cumple, ¿no?, Lula organizó en Brasilia un acto, ¿no?, donde van a estar presentes los tres poderes, ¿no?, ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿no?, van a estar ahí. Yo estoy muy curioso para ver, además, las comillas, autoridades. Sí. ¿Quién más va a participar? No, en varias capitales de Brasil, ¿no?, organizaciones, por ejemplo, sindicales, partidos políticos, ¿no?, están organizando manifestaciones, ¿no? Sí. Para las 5 de la tarde. Además de lo que organiza el gobierno. Sí. Por ejemplo, en Porto Alegre hoy, en el sindicato de bancarios, ¿no?, va a haber a las 5 de la tarde una manifestación, ¿no? Claro. Organizaciones de la sociedad, partidos políticos, sindicatos, ¿no?, van a estar ahí. Y en otras capitales va a pasar lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. A las 5 de la tarde. Recordar del poema, era a las 5 de la tarde. Sí, tenés razón. Cuando del golpe en Uruguay. Entonces, sí, vamos a ver. Yo estoy curioso, Ángel, estoy muy curioso para ver, sí, la repercusión, exactamente. ¿Cómo va? Con la gente, con el pueblo, ¿no? Se va la gente, ¿cómo va a ser esto? Sí. Tengo curiosidad. Escuché que Lira ya dijo que no va a ir, que tiene problemas, el de la Cámara, ¿no? Que ya dijo que no iba a ir porque tenía otras actividades. Este señor, este señor hace parte de acá en Brasil lo que llamamos Centrão. Sí, ¿no? Sí. Que son varios que se dice de centro, ¿no? Pero que apoyan a todo y cualquier gobierno, ¿no? Claro. Desde que le pongan plata a disposición, ¿no? Sí, claro. Apoyó a Bolsonaro, ahora está apoyando a Lula, pero Lula cobra un precio a Lula impresionante, ¿no? Tiene que pagar, ¿tá? ¿Cómo pagar? Dar a ellos puestos, ministerios, ¿no? Empresas estatales, así que todo negociado, ¿no? Claro. El Centrão. Entonces, este señor hace parte de este grupo, ¿no? ¿Él es el presidente de la Cámara? No va. ¿Cómo? ¿Él es presidente de la Cámara, Arthur Lira? Sí. Es una figura de la política conocida, ¿no? Sí, está sí, siempre sí. a favor de cualquier gobierno. Exacto. Desde que le algo, ¿no? A él y a su grupo político. Es difícil no encontrar qué causa puede tener para no ir hoy a los actos, siendo que exactamente. Él está allí, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por claro. qué será? Esto es importante saber, ¿no? Sí. Creo que hoy mismo, o mañana, se va a estar, ¿no? ¿Por qué no va a estar? ¿No? Porque ese tipo sacaron diputados, que fue también destrozada por estos manifestantes, ¿no? Entonces, es algo interesante. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo que vos decís, hay que estar atento a los actos oficiales y a los otros actos que hagan, que se hagan por otro lado, como sí, estos que vos mencionabas. De la sociedad civil. Claro. Sí, sí, sí. Que para mí es el más importante, ¿no? El más importante es este. Sí, sí, sobre todo por lo no por este el oficial, las autoridades, pero del pueblo, gente. Vamos a ver, yo te digo así, yo tengo, no sé por qué, la sensación de que los actos van a ser importantes. Bien. Creo que sí, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué otra cosa destacarías de Brasil en este comienzo de año, Jair? Yo te digo así, hay todo un trabajo que estamos haciendo, que es el tema de la memoria, ¿no? El tema de la memoria, que para nosotros es importante, ¿no? Porque Brasil es el país de la impunidad, ¿no? El país de la impunidad. Y creo que sin la existencia de políticas públicas de memoria, ¿no? Lo que sufrimos en la última dura, esto se va perdiendo, esta memoria se va perdiendo. Las nuevas generaciones no saben lo que pasó. Claro. Y lamentablemente, por ejemplo, en el gobierno de Fernando Henrique, mira cómo hace tiempo, gobierno sí. Fernando Henrique, se creó una comisión de muertos y desaparecidos de la dictadura, ¿no? Sí. Un de los últimos actos de Bolsonaro fue cerrar esta comisión. Y hasta ahora, un año después de Lula ascender a la presidencia, no volvió a instalar esta comisión, que para nosotros es fundamental, ¿no? Y usted en Uruguay vive lo mismo, ¿no? Sí, sí. Saber dónde están los desaparecidos, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces Lula hasta este momento no volvió a poner en funcionamiento esta comisión. Esto es grave, te digo así. Sí. Eso tiene que ver mucho con lo que es, ¿no? Estos militares que están capaces de proteger los golpistas, no muchos de ellos están metidos ahí con el golpe, ¿no? Sí. Pero que tienen una posición y que Lula no los enfrenta, no los enfrenta. No, es interesantísimo. Sigue sin recibir familiares. Qué fuerte. Lula pasó 8 años en la presidencia de la nación, no recibió familiares. Lo mismo, no recibió. Ahora Lula vuelve al poder. Y tú por Argentina, por ejemplo, no recibió tres abuelas, fotos. En Brasil no recibe. Esto es muy impresionante. Vamos a ver, ¿no? Sí. Esta es una gran preocupación nuestra, ¿no? Y hay una... Políticas de memoria. Una preocupación que va junto con esto, que es sobre el tema del papel de los militares en nuestros países, que veíamos que el mes pasado Lula autorizó a través de un decreto a los militares a operar en puertos y aeropuertos, en San Pablo y en Río de Janeiro, para combatir el tráfico de drogas, que es lo que siempre se está planteando. Pero esto era algo que se suponía que no iba a pasar. Que Lula no iba a estar sí, de acuerdo. Hasta un día antes, ¿no? La posición de Lula no absolutamente llegar a militares este control de puertos y aeropuertos. Claro. Hasta un día antes. Y no sorprende con esta, ¿no? Yo te digo así, yo tengo una fórmula de medir democracia países, ¿no? Sí. cuanto más militares alrededor de cualquier sector, menos democracia. Cuanto menos militares alrededor del poder, democracia. Entonces, llamar a estos señores para cumplir una tarea que netamente de policía, no de militar, es siempre preocupante, ¿no? Porque acaba le dando un espacio, ¿no?, de poder. Es esto, al fin y al cabo. Sí. Le dan un espacio de poder. Y Lula, lamentablemente, hizo esto, ¿no? Llamó a la Marina y este papel de combatir el narcotráfico. Entonces, y llamó a la Fuerza Aérea y dio esta función de combatir narcotráfico en los aeropuertos. Es mal, es muchísimo. Sí, acá estamos. Estas cosas pasan. Acá también estamos con temas de ese tipo y ahora, hoy lo dábamos entre las noticias, que la revista del Ejército publicó hace poco que van a ir por vía judicial contra los que ofendan a las Fuerzas Armadas, o no me acuerdo bien la palabra cuál es, pero que hay que tener cuidado con lo que se diga porque si no te van a llevar a la justicia. Entonces, sí, yo, es un paso feo ese, ¿no? Yo me enteré de esto, ¿no? Esto es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Porque, te digo así, hace falta, ¿no? Por ejemplo, que un hecho de este, el presidente de la República, y nuestros países, dice la Constitución, el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es llamar a estos autores de dichos como este, ¿no?, y los meter en cana. Sí. Yo siempre digo así, un presidente de la Nación, cuando pasan hechos como estos, ¿no?, y lo pone en cana, un, dos, tres militares, cuando el cuarto militar, todos están calmitos, ¿no? Porque son valientes hasta ahí, ¿no? Son valientes hasta ahí. Entonces, el presidente tiene que ejercer este poder que la Constitución de nuestro país les autoriza, ¿no? Meter en cana a estos señores. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede criticar a estos señores? Puede contar la verdadera historia de los hechos, crímenes que estos señores cometieron, ¿no? Entonces te digo así, lo peor de todo en nuestros países, porque yo he hablado de instituciones, armadas a instituciones. Es claro, estos militares que hoy están en nuestros países, nada que ver con los crímenes practicados durante la dictadura. Creo que algunos, los más antiguos, recién estaban llegando a la academia militar. Pero tiene un tal de espíritu de cuerpo absolutamente absurdo, ¿no? Sí. Y llegan a hacer ese romance de escribir que critiquen a nosotros. ¿Cómo que no se puede criticar? ¿Cómo no se puede hablar de estos hechos? Para la gente tenga siempre presente en la memoria lo que pasó en nuestros países. Está claro, está claro. Bueno, esto hace que nos demos cuenta de qué año vamos a tener, ¿no? No hay que distraerse mucho. Claro. Y ahí Uruguay este año hace elecciones, ¿no? Exactamente. Ya se está por ese lado. Es un año importante. Exactamente. Es un año importante. Exactamente. Bueno, Jair Krizke, nosotros te agradecemos como siempre. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo año contigo, así que los mejores deseos para vos, para tu familia, para los compañeros y para todo ese trabajo que desarrollan. Muchísimas gracias, querida, y para ustedes también. Muchísimas gracias. Es que este año sea un año bastante, bastante bueno para nosotros y para el avance de la lucha. Un abrazo grande. Otro para vos y para todos que nos escuchan. Chao, chao.